Bien. Continuamos. Otra forma de atentar contra la propiedad dice relación con medios inmateriales. Y en este caso vamos a referirnos expresamente a lo que son las defraudaciones en general. ¿Ya? Estafas, otras defraudaciones, con las cuales también se atenta contra el bien jurídico propiedad. Bueno, aquí hay una... Esto todo es muy frondoso, ¿ya? No hay un solo tipo de engaño, hay varios tipos de engaño. El legislador tiene existe una frondosa legislación, tanto general como especial. Hay un montón de fraudes también en leyes complementarias, etc. El profesor Politov clasifica estos fraudes, defraudación, estafa y otros por engaño, y otro engaño, de varias maneras, o atendiendo distintos criterios. Distingue, por un lado, lo que son las estafas propiamente tales, las estafas por ejemplo, que son por esencia fraudes por engaño. Dentro de estos fraudes por engaño, ¿no es cierto? Tenemos las estafas propiamente tales y otros engaños distintos de la estafa. ¿Ya? Distinto, digamos, del fraude propio de la estafa. Dentro de la estafa tenemos la figura básica, que está en el artículo 473, las figuras especiales, la estafa calificada por la clase de engaño, 468, fraude de la entrega, 471, estafas con causa lícita, estafas especiales, el fraude de subvenciones, 470, número 8, estafa por medio de falsificación de instrumentos legales, etc. Todo esto lo vamos a ver someramente. Y también tenemos otros engaños, distintos del fraude, de fraude propiamente de estafa. Básicamente constituido por los fraudes por abuso de confianza. Aquí el engaño reviste otra manera, otra modalidad, que es el abuso de la confianza. ¿Ya? El abuso de la confianza. Es decir, el medio de comisión es el abuso de la confianza que se ha depositado justamente en el sujeto. Y aquí tenemos la apropiación indebida, el delito de administración fraudulenta, el abuso de firma en blanco. Todo esto el legislador podría reducirlo a dos, tres tipos, con agravantes, con todo lo que quiera, pero esto está súper, súper diseñado. Tenemos delitos contra la propiedad por medios inmateriales, pero que no es ni fraude ni otro engaño. Aquí encontramos el hurto de posesión, y algo nos referimos al hurto de posesión. La destrucción de documentos, la destrucción de la cosa embargada, y otros también delitos contra la propiedad, que digamos a través de medios inmateriales distintos del engaño, que son la celebración de contratos simulados, la usura, los fraudes concursales y otros fraudes contenidos en leyes especiales, principalmente el delito del giro de los sujetos. ¿Profe, la celebración de contratos simulados puede entrar en la compra-venta ficticia, perdón? Pero en la medida que exista simulación. Que no se pague el precio. Claro, es que depende de lo que entendamos por simulación. Simulación puede ser aparentar un acto jurídico cuando en realidad se está celebrando otro, ¿no es cierto? Hacemos pasar una compraventa con arriendo, ¿cierto? Simulamos un arriendo que en realidad estamos, ¿no es cierto?, con un contrato de compra. O bien, bajo la apariencia de un acto jurídico, en realidad no existe ni uno, no existe nada. Es la disimulación. Entonces, si dentro de eso cabe el tema de la compraventa ficta, podemos entender que quería comprendido dentro de esto, en la medida que sean los otros requisitos típicos, que exista, digamos, perjuicio para vos. Vamos a las estafas. La figura básica de la estafa. A ver, problema, digamos, medular o primario. La regulación de la estafa es muy, muy antigua. Todas estas normas de la estafa, de hecho, vienen, y especialmente la estafa calificada del 468, vienen del Código Penal Español de 1848. 1848, que nuestro legislador lo tomó en 1874. Y de ahí permanecen invariables en nuestro código. En España ya esto lo han modificado dos veces. En nuestro país todavía seguimos con el mismo texto, la misma redacción de 1848, ¿qué les parece? Casi 200 años. ¿Ya? La redacción del Código Penal. ¿Cuál es la figura básica de la estafa? En general, esto no es pacífico, ¿ya? Pero les puedo decir que quizás mayoritariamente en nuestra doctrina nacional se ha entendido que la figura básica de la estafa está en el artículo 473, que castiga al que defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier engaño que no se haya expresado en los artículos anteriores. Es una figura residual. ¿Ya? Entonces hay que ver qué tipo de engaño es. Si está regulado especialmente en los artículos anteriores, prevalecerá esa norma por especialidad. Si no está, si se trata de un engaño y no está regulado especialmente en los párrafos anteriores, en ese caso, ¿no es cierto?, se va a sancionar por la figura básica del 473. ¿Cuál es el orden o el criterio que ha seguido el legislador? Primero, como suele suceder, como lo hizo en el homicidio, como lo hacen las lesiones, primero tipifica las figuras más graves y luego, ¿cierto?, regula las figuras residuales. También lo hizo en el incendio, etc. Entonces sigue una misma sistemática. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo penal? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el verbo relator? Defraudar. Defraudar o perjudicar a otro usando de cualquier engaño. Defraudar o perjudicar usando engaño. No nos ayuda mucho. ¿De qué manera se puede? O sea, aquí claramente pasa lo mismo que en el homicidio. Amplio. Es un tipo resultativo. Más que un de conducta, nos está describiendo un resultado. Perjudicar a otro. Más que una conducta, es un resultado. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esto. El que defraudare. ¿Qué es lo que es defraudar? ¿Cuándo una persona está defraudando? Bueno, lamentablemente, en ausencia de una claridad mayor en nuestro legislador, es, ¿qué pasa cuando el legislador es insuficiente o no nos provee todas las respuestas? ¿A quién acudimos? A la doctrina, ¿no es cierto? A la jurisprudencia, ¿ya? A la dogmática jurídica, a la ciencia del derecho. Entonces, es la dogmática jurídica, la doctrina, la jurisprudencia, es la que nos provee ciertos elementos para poder entender lo que es la estafa. Y en general, la doctrina hoy día está más o menos uniformemente de acuerdo en que los elementos de la estafa son estos cinco. Pero esto es doctrinal, esto es doctrinal, esto no está en ninguna parte del código. Pero es la solución doctrinaria mayormente aceptada, incluso por nuestros tribunales. ¿Y cuáles son los elementos del estafa? Primero, el esencial, tiene que existir engaño. De ahí el nombre fraude por engaño. ¿Por qué es esencial? Porque la especial forma de comisión de este delito es la utilización de la estafa, es el engaño. Esa es la forma comisiva de la estafa, el engaño. Segundo elemento, ese engaño debe provocar en la víctima un error. ¿Qué es lo que es un error? ¿Qué es lo que es un error? La falsa representación. ¿Falsa representación de la realidad? Una falsa representación de la realidad. ¿Ya? Yo soy muy amigo de tu tío. Me lo topé el fin de semana, estuvimos comiendo, y me dijo, mira, tengo una sobrina ya que te puede apoyar con plata si lo necesitas. Así que dime ahora, mi hijo, y el tío me mandó, ¿no es cierto? Y ahora quiero que este señor pueda prestar plata, yo me arreglo con tu tío, te mando saludos, bla, bla. Te cuento el tío. Hay un engaño que produce en la víctima una falsa o una errada representación de la realidad. ¿Te acuerdas? Segundo elemento. Primero el engaño, pero además que la víctima, ¿cierto?, ese engaño provoque, cause en la víctima una falsa representación de la realidad. Profe, si lo miramos de un punto de vista más amplio, entonces la víctima tiene que actuar por sí sola. ¿Cómo por sí sola? Tiene que actuar en vista de lo que se le está enseñando, por decirlo así. Sí, pero vamos a llegar ya. Vamos a llegar a ese momento. Bueno, este error, además, esta falsa representación de la realidad debe provocar que la víctima efectúe una disposición patrimonial, que disponga de su patrimonio. Por eso se dice que la estafa es un delito de autolesión. Debe generar una disposición patrimonial. La estafa es un delito de autolesión. De autolesión. En el hurto, yo voy, ¿no es cierto?, y me apropio del corrector, ¿cierto?, el destacador de maestro. ¿Cierto? Yo soy el que causa la lesión en su patrimonio con mi conducta apropiatoria, con el robo, ¿para qué decirlo? Si le apunto una pistola, ¿cierto?, etcétera. Pero en la estafa, ella es la que se lesiona su patrimonio. Ella misma. La disposición patrimonial, ella es la que me entrega el destacador. Pero lo hace en virtud del engaño y del error en que yo le he hecho creer. ¿Ya? El estafado siempre es el mismo, el que, comillas, hace el acto de disposición. ¿No le han pasado que de repente me entregan plata y dicen, oh, parece que me... parece que me cago? ¿Ah? En algún momento escuché el tema del diablito en el hombro, que te decía las, ¿sí?, cosas que hacer y uno no... Te va a decir, está estafando, está una estafa, una estafa. Cuando roban las cuentas de WhatsApp y empiezan a mandar mensajes. Bueno, es una disposición patrimonial que causa la ley. Ahora, esa disposición patrimonial, además, debe causar un perjuicio patrimonial, un detrimento patrimonial. No importa si es presente o futuro, ¿cierto? No importa si es presente, debe ser causado un perjuicio patrimonial. Si la víctima, a consecuencia del error y del engaño, el error de discusión patrimonial, se enriquece, no hay estafa, porque no hay perjuicio patrimonial. Tiene que haber detrimento patrimonial, porque la víctima perfectamente podría eventualmente enriquecerse, ¿no es cierto? Si con engaño a la víctima, te engaño para que ella vendas unas acciones, que me venda unas acciones que tiene en su propiedad a un precio digno, y resulta que justo el momento en que va a venderla a la bolsa, al corredor de bolsa, las acciones subieron el triple, ¿cierto?, y el precio es mayor y gana plata. ¿Cuál es el problema de los quesitos mágicos y de la célula y de todas esas estafas piramidales? ¿Cómo hacer estafas si hay gente que gana plata? En las estafas piramidales siempre los primeros ganan plata. El primero, los de la primera y la segunda línea siempre ganan plata. El problema son los otros. Entonces, ¿cuál es la gran defensa de estos estafadores? Usted me dice que engañé y inventé esto, sí, correcto, que hay errores, por supuesto. Pero aquí yo tuve gente que ganó plata, que invirtió en los quesitos. Los quesitos están pudriéndose. ¿Se acuerdan de los quesitos mágicos? ¿Verdad? Madame G, ¿no es cierto? Los quesitos estaban pudriendo. Yo puse plata, sí. Pero, a ver, ¿usted cuánto puso? 1,000,000. ¿Cuánto retiró? 2 millones, ya, pueden hablar, no hay plata. Entonces no existe perjuicio, un detrimento, patrimonio. ¿Ya? Pero esa persona podría ser condenada, por ejemplo, como autor de estafa también, si ganó plata en virtud de los que perdieron plata. O como cómplice. En la medida que se acredite algún integrado a participación, sí. Pero si no. Se me había echado. Sí. Pudiese ser. Y el último requisito, que es la relación de causalidad, y aquí está la respuesta, pero la relación de causalidad o el vínculo de causalidad entre todos estos elementos. Es decir, el perjuicio patrimonial debe deberse a esta disposición patrimonial. Esta disposición patrimonial debe producirse por el error en que incurre la víctima a consecuencia del engaño. Todo debe estar concatenado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la causalidad, el vínculo de causalidad. Profesor, estos elementos son... Disculpa, Fabiola, un ejemplo. ¿No es cierto? Si la víctima dispone patrimonialmente, no a consecuencia del error, sino de otro factor, ahí no hay relación, se quiebra la causalidad. Y si de disposición patrimonial, pero el perjuicio patrimonial se produce por otras circunstancias, tampoco habría... Pero primero lo fue. Pero no, si estos elementos van, bueno, ya supongo que sí, que van copulativos, ¿cierto? Tienen que estar... Sí, pues, y en ese orden. En ese orden. Claro, en ese orden. ¿El engaño tiene que ser doloso? Doloso. Vamos a ver, ¿cuál es el problema del engaño? El problema puede ser, tiene que ser doloso, sí, pero puede ser solamente por acción, ¿yo puedo engañar por omisión? Sí, yo creo que sí. El no entregar una información. Cuando estoy obligado a entregar, puede ser. Entonces, ¿qué ocurriría en el caso cuando las personas, por ejemplo, me dicen, oye, préstame los 30 lucas y te van a depositar 200 lucas, de esas 200 lucas te dieron 10, 20 lucas? La persona accede porque no. ¿Cómo sobreviviríamos todo esto si había un. En la parte dice. El perjuicio patrimonial no lo existiría, pero ¿cómo? ¿En qué incurriría esa persona, la que se enriqueció a través del engaño? Porque hay una... No, claro, o sea, si hay un estafador, a ver, si yo... Sí, hay claro, si hay un estafador y yo para que le depositen la plata a la persona estafada me consigo la cuenta corriente cualquiera de ustedes, sí. Ustedes no tienen responsabilidad si no, son, si no tienen dolo, digamos. Pero la víctima cuando haga la denuncia va a indicar el RUT de la persona, claro, que bueno, y ahí tendrá que defenderse. Va a indicar como... Claro, pero ahí tendrá que defenderse la persona que ya no tuvo ningún tipo de participación dolosa en este punto. Claro. Ahora, es discutido en la doctrina el rol que cumple el perjuicio patrimonial. Vamos a ver. No es pacífico qué rol cumple el perjuicio patrimonial. Y otros discuten si además del dolo se requiere un elemento subjetivo especial, que es el ánimo de lucro, para algunos, pero es una doctrina muy aislada, que exigen que además del dolo, desde el punto de vista subjetivo, igual que en el hurto, concurra en el estafador el ánimo de lucrarse, el ánimo de lucro. Pero en general yo no comparto ese teorema. ¿Es discutible? Es discutible, yo creo que no. Basta que sea doloroso. Estos elementos, ese es el orden, ¿eh? Ese es el orden, hay que saber. Engaño, error a consecuencia del cual se dispone patrimonialmente y a consecuencia de esa disposición patrimonial se causa un perjuicio. En cuanto a los sujetos, tipicidad, cualquier persona. Por regla general, cualquier persona, salvo en aquellas estafas especiales que vamos a ver, en donde se requiere ciertas cualidades especiales en el sujeto. Sujeto pasivo es quien soporta en su patrimonio el perjuicio y puede ser una persona natural o jurídica de derecho público o privado. Aquí se da una situación que vale la pena quizás detenerme un poco. No está en el apunte, pero es un poquito calambicada, pero igual la quiero tratar. Igual la quiero tratar. Lo normal, sujeto activo, sujeto pasivo. Lo normal será que la persona engañada sea además la persona que dispone patrimonialmente y además la que sufra el perjuicio económico. ¿Ya? Pero existen también lo que se llaman las estafas triangulares. En que el sujeto activo engaña a una víctima, que es el sujeto pasivo del engaño, quien dispone patrimonialmente de bienes de un tercero. Esa es la estafa triangular. Ejemplo, en la estafa procesal, en la estafa triangular, ¿cuál es esa? Yo engaño al juez a través de una demanda falsa para que el juez condene a este sujeto a que me entregue una cantidad de dinero. Me pague una determinada suma de dinero. El juez es el engañado, el sujeto pasivo del engaño es el juez, que a consecuencia de ese engaño, el juez dispone del patrimonio de la verdadera víctima. Esa es la estafa triangular. ¿A qué voy? A que en nuestro sistema no necesariamente debe existir, de acuerdo a la tipicidad de la estafa, debe existir identidad entre la persona objeto del engaño y aquella que es titular del patrimonio, la que en definitiva, ¿no es cierto?, es patrimonialmente afectada. Puede darse esta situación de la estafa triangular. ¿Se entendió? Sí. Evidentemente la persona engañada puede ser distinta sobre el vacío que llega a la persona jurídica. Si yo engaño al gerente de la persona jurídica para que disponga el patrimonio de la persona jurídica, también es una estafa triangular. ¿Sí? El engañado no es, el patrimonio del engañado no es el que sufre, es el de un tercero. El engaño, en cuanto a conducta, la tipicidad de la conducta, el engaño. ¿Qué es el engaño? Para Echeverry, cualquier acción o omisión que pueda crear en otro una falsa representación de la realidad. O sea, se puede engañar por acción o por omisión. Y lo denomina incluso simulación. El profesor Labatut dice que el engaño es la mutación o alteración de la verdad, nuevamente, ¿no es cierto?, tendiente a provocar o mantener el error ajeno. Es decir, también pudiese ser constitutiva estafa no crear un error, sino que a través del engaño lograr que la víctima se mantenga en un error preexistente. Y también ahí podríamos encontrar tipicidad de engaño, ¿ya?, como medio de conseguir, desde luego, la entrega de la cosa. ¿Cuáles formas reviste este engaño? La simulación, lo que hablábamos hace un minuto, hacer aparecer algo real, hacer aparecer como real algo que no es, o la disimulación, que es hacer aparecer como inexistente un hecho real. ¿Y la simulación sería una omisión? No. Tanto la omisión como la disimulación pueden ser homicidas. Si es que la persona no hace cesar ese error, estando obligado a hacerlo. ¿Qué sucede cuando hay engaño a una persona con respecto a un ámbito legal? Si se supone que la ley es conocida por todos. Buena pregunta. Vamos a ver qué entidad debe tener. Si yo le digo, te vendo la plaza de armas. No, pero si soy dueño de la plaza de armas, te la vendo, barata. Ahora, vamos a hablar de ella. 5 millones en efectivo y eres dueño de la plaza de armas. Oh, sí, con el negocio, vamos, no pasa nada. ¿Eso es engaño suficiente? El derecho protege a los incautos, ¿o no? El derecho penal debería proteger a los ingenuos y a los incautos, o a las ingenuas o a las incautas, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Ah? En la fiscalía estamos llenos de estas denuncias. No, mire, me dijo que era dueña de la plaza de armas, yo le creí, fuimos, le entregué la plata. Pero es un peligro, va a ser la realidad. Hay gente que vende el auto, hay gente que vende el auto así, creyendo que eran dueños. ¿Sí? Pero hay gente que entrega auto con un papel. Hay gente que entrega auto con sobres llenos de papelitos en los cajeros automáticos. Ah, que me dijo que tenía plata dentro. Y ahí hacía los depósitos y la es como retenida. Entonces, ¿hasta dónde el derecho penal exige un mínimo de diligencia para poder proteger el bien jurídico? Es lo mismo, creo yo, esa es mi particular opinión. Es lo mismo que si yo no pusiera ninguna barrera en mi casa, ni reja, ni nada, nada, nada, dejar las puertas abiertas, total el deber del Estado, protegerme. Claro. ¿Por qué voy a poner rejas si el Estado tiene los carabineros que andan por las calles? ¿Por qué tengo que yo asegurarme si yo pago impuestos? Es como un poquito la misma lógica. Bueno, hay varias cosas aquí. Por ejemplo, una sola mentira, ¿es constitutivo de engaño? Depende de las circunstancias. Lo vamos a ver más adelante, que en general, bueno, el engaño debe referirse a hechos pasados, presentes, y en algunos casos, aquí está, la actitud y la idoneidad del engaño. En general, en nuestro país, nuestra doctrina sigue las tendencias francesas en este punto. ¿Qué implica seguir una tendencia francesa? Implica entender que una mentira, una mera mentira, no basta para configurar un engaño, sino que tiene que ir acompañada de lo que la misma doctrina francesa habla de una mise en scène, la puesta en escena. Es decir, tiene que haber un despliegue más allá de una mera mentira. ¿Cierto? Quiere decir, una puesta en escena, una obra teatral, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto? La tarjeta, ¿no es cierto? La tarjeta, no, mire, yo vengo un título falso, ¿no es cierto? Yo soy representante de esta empresa, ¿no es cierto? Este tipo, o sea, medios materiales que hagan verosímil, de alguna u otra manera, la mentira, ¿no? El Código Penal Español, después de la modificación de 1898, exigía que el engaño fuera bastante, suficiente, ¿ya? Es decir, que la acción engañosa debe serlo para inducirlo a otro error en caso concreto. En nuestra legislación no existe esta disposición, no existe esta limitación. Por lo tanto, el problema que van a tener siempre es, bueno, ¿hasta dónde un engaño puede ser suficiente? ¿Qué criterio vamos a utilizar? Y ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Vamos a utilizar un criterio objetivo o vamos a utilizar un criterio subjetivo? Lo que me puede engañar a mí, a ustedes no lo engañan, son más jóvenes y más listos. Claramente, ¿se dan cuenta? O al contrario, lo que engaña a la gente de campo, una persona de campo, a una persona que vive en la ciudad, no la engaña. ¿Se dan cuenta? O sea, es difícil encontrar límites o baremos, digamos, más o menos objetivos. En general, se decanta esto por el caso a caso. Los tribunales caso a caso van viendo si este era un engaño suficiente para esa persona para que incurriera en un error, ¿no es cierto? Y a consecuencia de ello, una disposición. Tanto es así que la doctrina moderna en nuestro país, representada por el profesor Rafael Mera, el profesor Héctor Hernández y también el profesor Sergio Pulido, dice que no puede excluirse como engaño la mera mentira si va revestida de ciertas circunstancias que la hacen plausible. En la medida en que exista cierta plausibilidad con otras circunstancias adicionales. El error, como segundo elemento, es el efecto que el engaño produce en la persona. A quien se dirige justamente el mensaje con la acción engañosa. Ahora, el error puede revestir dos modalidades. Lo anunciamos a propósito de la definición de la autoridad. El error puede ser preexistente, es decir, la víctima ya puede estar en una situación de error que el engaño lo mantiene. O bien, ese error puede ser generado, ¿no es cierto? Puede ser generado por el sujeto activo. Vamos al ejemplo con María José delante. Yo me presento, ¿no es cierto? Golpeo la casa, la puerta de la casa de María José y me dice, ¡ah! ¡Usted es el amigo de mi tío! Sí. ¿Ah? Ah, sí, soy el amigo de tu tío, exactamente. Oh, ok, pues bueno. Un error persistente, con mi engaño, lo mantengo. El error no lo he generado yo. La víctima estaba en un error preexistente, que con mi error, perdón, con mi engaño, ¿qué función cumplió? Lo mantuve, justamente para provocar la disposición patrimonial. ¿Ya? Así que ambas situaciones también pueden ser la regla es que el error debe ser producido por la acción engañosa, es decir, o mantenido por la acción engañosa, es decir, debe haber relación de causalidad, ¿cierto? Y del error persistente hay situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, no sería punible cuando el sujeto se ha autopuesto en situación de error, voluntariamente. El que va a la tarotista, con el respeto que venía de los tarotistas, ¿no? Pero el que va a la tarotista a verse la suerte y la suerte no le resulta como decía que la tarotista queda. Esto va al curandero, si te entrego plata al curandero y el curandero no lo cura. No, estafa. No, cuidado, pero es que ahí hay una asunción voluntaria de un riesgo justamente de parte de la víctima, ¿no? Que podría no ser constitutivo de este error. Tercer requisito. La disposición patrimonial. El engañado, a causa del error, debe realizar una disposición patrimonial. ¿Qué es la disposición patrimonial? Es aquel acto voluntario, nos dice el profesor Echever, ¿no es cierto?, por el cual el sujeto pasivo provoca un detrimento, una disminución en su patrimonio. Ojo con lo que acabo de decir. Un detrimento patrimonial. Ustedes ya estudiaron bien, estudiaron civil. Un patrimonio es un conjunto, es una universalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede afectar un patrimonio? Disminuyendo los bienes o aumentando las deudas, ¿no es cierto? Así que cuidado, no siempre la disposición patrimonial puede significar la entrega de dinero, por así decirlo. Yo puedo estafar a Felipe, engañarlo, para que ponga patrimonialmente asumiendo una deuda en favor mío y me firme un pagaré fuera los casos de torsión que vimos a propósito del robo. O sea, puede ser la entrega material de dinero o de alguna especie, pero también la adquisición de dueño. Asumir una deuda, claro, porque eso baja mi patrimonio, lo baja, ¿o no? Soy más pobre, ¿no? Cuando asumo una deuda, soy más pobre. O renunciar a un crédito, ojo, también puedo estafar a Felipe y que disponga patrimonialmente si él renuncia a un crédito que tiene en mi favor. También existe ahí un acto de disposición patrimonial. Y por último, el perjuicio, que es el detrimento efectivo del patrimonio, ¿ya? Y aquí existe una pérdida en el sentido económico, por lo tanto este perjuicio, cualquiera que sea la forma que revista, ese detrimento patrimonial sí tiene que ser evaluable en dinero. Sobre todo en el caso de la estafa del 468, que se pena de acuerdo al monto de los defraudados, igual que en el hurto. O sea, una similar al hurto. ¿Ya? El perjuicio debe proceder directamente de la disposición patrimonial. Debe existir relación de causalidad, ¿no es cierto? Pero no es necesario que se produzca inmediatamente. Puede producirse un perjuicio a plazo, ¿ya? Puede ser un perjuicio en el futuro. Ya no es necesario que inmediatamente se produzca. Les decía yo que van a encontrar por ahí que para algunos autores, minoritariamente, entienden que el perjuicio no es un elemento del tipo penal de estafa, sino que el perjuicio es una condición objetiva de punibilidad. Es decir, ¿qué es la pena? ¿Ah? ¿Que aumenta la pena? No. Que una condición objetiva de punibilidad. Es decir, que el legislador condiciona la imposición de la pena a que concurra perjuicio. Me explico. Si consideramos que el perjuicio es elemento del tipo penal, para que exista tipicidad objetiva de la estafa, tiene que haber perjuicio. ¿Cierto? Para que se configure la estafa, desde el punto de vista de todos sus elementos perfectos, tiene que existir perjuicio. ¿Qué pasa si no existe perjuicio y es un elemento del tipo frustración o tentativa? Ese delito que han frustrado o tentado. Bien. Segunda postura, que es la que estoy señalando ahora. El perjuicio es una condición objetiva de punibilidad, es decir, la estafa queda perfecta cuando se incurre en engaño, error y se dispone patrimonialmente. Ahí queda perfecta la estafa. Pero va a quedar sujeta a la imposición de una pena a que esa disposición patrimonial cause un perjuicio. Es decir, lo condicionado al perjuicio es la imposición de la pena, no la existencia o la configuración del delito. ¿Qué consecuencia trae esta postura? La ausencia de perjuicio impide la imposición de pena. No queda en etapa imperfecta. No es punible. No es punible. No hay perjuicio. En el caso de que es una condición objetiva de punibilidad. Quedaría impune. Impune. Si no hay perjuicio, queda impune. Exactamente. ¿Te das cuenta? Seguir una otra tesis tiene importancia. En la primera, si no hay perjuicio, puede haber estafa, tentado, frustrado. En la segunda tesis, si no hay perjuicio, no hay pena. No hay pena. Directamente. Es como el delito de auxilio del suicidio. ¿Cuál es la condición objetiva de punibilidad del delito de auxilio del suicidio? Que se muera. Claro. Mientras no se muera, por mucho que el delito está perfecto, el punto de vista del auxilio del suicidio está perfecto. Pero el resultado. Es que no es resultado, es condición objetiva de punibilidad. La condición objetiva de punibilidad es que se produzca la muerte del suicidio. Luego, el delito de auxilio al suicidio como tal está perfecto, con todos sus elementos. Lo que sucede es que el legislador condiciona la imposición de la pena a que se produzca la muerte del suicida. Mientras no se produzca la muerte del suicida, yo no voy a ser castigado. Lo mismo sería esta postura. El perjuicio como condición objetiva de punibilidad. Si no se produce el perjuicio, yo no voy a ser penado. ¿Ya? Pero es una tesis en general muy garantista, muy pro defensa, pero que en general no está muy recogida en nuestro ordenamiento, y en general se ha estimado que el perjuicio cumple un rol de ser un elemento del tipo penal. Específicamente es el resultado del delito de estafa. ¿En la condición objetiva de punibilidad es así? Finalmente, si no se produce un hecho X. No un hecho X. No se configura el delito. No un hecho X. El perjuicio. Pero en general, digamos. Ah, claro. No. El delito se configura. Lo que no se impone es la pena. Por ejemplo, profe, que lo engaño a usted, que me preste plata, que si yo, no sé, que usted me. Y usted dice, no tengo plata, pero hace un cheque. Y ese cheque yo lo voy a cobrar, no sé, por de aquí a 2 días más, y usted se da cuenta en ese intertanto y le da orden de no pago. Ahí no va a sufrir perjuicio porque yo no voy a poder cobrarlo. Claro. Sin embargo, lo engañé y no. Exactamente. Ahora, el problema es. Depende. Si estimamos que el perjuicio es un elemento del delito, ¿ya? Estaría frustrado. ¿Es del tipo objetivo? Si estimamos que el perjuicio es una condición objetiva de punibilidad, el delito estafa está perfecto. Está perfecto, está consumado, porque yo dispuse patrimonialmente, ¿ya? Pero no, como no hay perjuicio, no se va a conectar la pena y no va a ser castigado. ¿Eso no te explica eso? Claro. No, lo estoy explicando ahora yo, ahora, dentro del palmo. Y el último, las dos tesis que se trabajan, ¿cierto? Sí. O sea, un defensor siempre va a decir, ¿qué es lo primero que va a decir el defensor? Aquí no hubo perjuicio, no. Esto no es condición objetiva de punibilidad, así que no está ni frustrado ni tentado. No, o sea, no es punible. Pero es la tesis minoritaria. Pero igual es un delito. Igual es delito, pero no es punible, ¿no? Claro, que no se aplica, no se le conecta la pena. No se le aplica la pena. El que auxilia, vámonos al ejemplo de auxilio de suicidio. El que auxilia a otro a suicidarse realiza toda la conducta típica del delito de auxilio al suicidio. de ese punto de vista, esa conducta está perfecta, completa, consumada. Lo que sucede es que el legislador condiciona en este delito la imposición de la pena a que el suicida se muera. No es un elemento del delito, es una condición distinta, externa, que de concurrir objetivamente habilita la imposición de la pena. No sé si me explico. O sea, que se muere. Claro. Lo único que me hace es el tema de que en mi cabeza digo, finalmente se condiciona al resultado del delito. Pero usted me dice que... No, es que está mezclando las dos cosas. Están mezclando las dos cosas. Tiendo a mezclarlo mentalmente. No, pero tienes que separarlo, son dos cosas distintas. Una cosa es entender que, como lo hago yo y como lo hace la doctrina mayoritaria, que el perjuicio es un elemento del tipo penal. Sí. ¿Ya? Que es el resultado. Por lo tanto, si no concurre el perjuicio como resultado, el delito está en etapa imperfecta. O está frustrada la estafa o está tentada. El ejemplo que puso Milena. ¿Ya? Por el contrario, si estimamos que el perjuicio no es el resultado, sino que es una condición objetiva de punibilidad, la estafa se perfecciona desde el momento en que existe disposición patrimonial. Ahí está perfecta la estafa. Ahí está consumada la estafa, desde que la víctima dispone patrimonialmente. Y va a quedar en suspenso la aplicación de la pena solo para el caso es que exista perjuicio. Y si no hay perjuicio, no sería punible. No sería punible. En el primer escenario podría ser tentado frustrado. En el segundo no es punible. No es punible. Porque no está la condición objetiva de punibilidad, que es el perjuicio. No es tan punible ni siquiera ni a tentativa ni a frustración. ¿Pero puede constituir en otro delito? Siempre puede todo mutar en otro delito. Siempre. Bien, y tiene que existir desde luego relación de imputación objetiva, relación causal entre todos estos elementos. Entre todos estos elementos. ¿Ya? Es decir, que el error es a producto del engaño, que la disposición patrimonial es a consecuencia del error y que el perjuicio es a consecuencia de la disposición patrimonial. ¿Ya? De aquí todos los problemas que tiene la teoría de imputación objetiva que ustedes vieron el semestre pasa. A ver, algunas cosas también de tipicidad. Problemas, estos son problemas que los voy a enunciar, no los vamos a solucionar por tiempo. Pero quiero enunciarlos para que ustedes también de alguna otra manera vayan, digamos, dándole una vuelta. La estafa sobre acto o causa ilícita. Cuando la estafa tiene por objeto, ¿no es cierto?, una causa ilícita o una actividad ilícita. Yo te defraudo para que me entregues las drogas que tienes escondidas en tu casa. ¿Ah? Como ladrón, lo roba ladrón, tienes una guerra. Claro. ¿Qué pasa cuando existen engaños sobre un acto o una causa ilícita? No sé. Digo que no. ¿Por qué no? ¿Crees que le dé? ¿Por qué? ¿Tú decís, gusto es la tipicidad? Pero como es el que vendía droga, me hicieron estafar, le entregué la droga. ¿Ah? Me fui a comprar un kilo de cocaína y resulta que era talco. Me estafó en 10 millones de pesos. Pero eso sí queda así. ¿Ah? ¿Pero por qué no? ¿Qué dice el 467? Pero que se pidió otra causa por microtráfico. Pero no importa. No, no habría microtráfico porque no hay droga. Yo, ella me ofreció por internet te vendo un kilo de cocaína a la familia. Un kilo de cocaína. Y yo fui de buena fe a su casa, me dijo, no, mira, esta es de la buena, mira. De hecho sacó un poco, me dijo, mete por lo que decía, no, yo la robé la buena, y resulta que después me entrega el paquete, le pago 10 millones en efectivo, me lo llevo a la casa y era puro talco. Talco con clenso. Sí, la tengo, ¿ah? y metaforma. Ya, problema, tasa con causalista. Sobre objeto o causalista. ¿Es punible? No sé, yo tengo mi duda. Yo creo que el punto es que la tipicidad exceda. El problema está en, el problema hay que sacarlo de otra manera, digamos. Yo creo que no hay un tema ahí quizás de jurídico, de antijuridicidad material, no sé, algo así. Pero del punto de vista de la tipicidad al menos, no hay inconveniente, a mi juicio, no hay inconveniente. El estafador estafado. El que fue estafado, ya él lo engañaron y él resultó perjudicado. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿También es punible? ¿No es punible? Le estafa al ladrón. Le estafa al deudor. No sé. Le estafa y el perjuicio en la realización de un servicio ilícito. Contraté un sicario para que vaya a matar a mi enemigo y se arrancó con la plata. Me estafó. ¿Ya? ¿Pero cómo denunciar eso? La gente denuncia. Oye, denuncia así y dice ya, ¿usted que viene a confesar o qué? La gente denuncia cada cosa. Pero para usted es punible. ¿Del punto de vista de la tipicidad? Sí. ¿Del punto de vista de la tipicidad? Sí. Pero yo creo que ese problema lo sacamos, insisto, vía antijuridicidad material, puede ser. Pero desde el punto de vista de la tipicidad, sí, pero si lean el 467. Perfecto. ¿Del 467? El 473, perdón. Lean el 473. Bien, avancemos. Desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, dolo. ¿Ya? Y de acuerdo con su político, incluso incluye el dolo eventual. ¿Ya? El error excluye el dolo, error de tipo excluye el dolo, ¿cierto? Cuando la falsa representación de la realidad que incluye de la gente de la víctima se fundamenta en la creencia de estar diciendo la verdad. ¿Sí? Seguimos la regla general del error de tipo que excluye el dolo. Y del crimenis. El delito se consuma con el perjuicio cuando, en la medida que consideremos que el perjuicio es un elemento del tipo penal. ¿Cuándo hay tentativa de estafa? ¿Cuándo comienza la tentativa de estafa? Comienza con el engaño, ¿cierto? Con los actos directos tendientes a conducir o conducentes al error al momento en que se omitió despejarlos y se tenía la obligación de hacer. Cuando hay frustración, cuando está completa la acción de engaño, ¿no es cierto? Pero la producción del perjuicio no depende del auto. ¿Pero este no entraba en voluntario? ¿O sí? Sí, pues todos los delitos funcionan. ¿Qué pasa si la víctima descubre el engaño? ¿Qué pasa si la víctima descubre el engaño? Ah, este me está cuenteando. Felipe me está vendiendo. Se me está cuenta, al día me di cuenta que. Tentativa, porque todavía no hay producción del perjuicio. Y el chico lo hasta que lo consuma. ¿Tentativa? Tentativa inidónea. Porque el engaño no tiene la capacidad de engañarme. Ah, claro. Tentativa idónea. Inidónea. Claro. Tentativa inidónea. ¿Cómo estoy en tentativa inidónea? Yo quiero matar a mi enemigo y le disparo con una pistola de juguete. Ah, ya. Claro. Le disparo con una pistola de agua. ¿Es tentativa de homicidio? No, es tentativa de idónea, absolutamente idónea. Por mucho que mi voluntad era homicida, yo quería matarlo. Pero me pasaron una pistola de agua. O los médicos, no. Lo mismo acá. Puede ser tentativa, pero si no me está causando engaño, no me está engañando, es un acto inidóneo para causarme el engaño. ¿Ya? Tentativa inidónea. ¿Ya? Para alguno, etc. Figuras especiales, la estafa calificada del 468. Fabiola, ¿puedes leer el 468? El 468 dice: incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, aparentando bienes, crédito de comisión, empresa o negociación imaginario, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Ya. Ahí establece una serie de unas formas de comisión del engaño, pero deja abierta la puerta al final, o cualquier otro engaño semejante, ¿sí? Nuevamente hay un bolsillo de payaso ahí, perdón la expresión, ¿no es cierto?, en el cual pueden quedar incluidas otros engaños semejantes a eso. Luego entonces, ¿cómo juega las normas del 468 y del 473. Primero, tenemos que ver si es uno de los engaños del 468 que acabamos de leer, los taxativamente indicados. Si es de esos, aparentando de nombre fingido, negociación imaginaria, 468. Si es semejante, no es de los taxativamente del 468, pero es otro engaño semejante a los del 468, aplicamos también el 468. Si no es ninguno de esos ni semejante, vamos al 473, que es la figura residual. ¿Cuál es la diferencia con el 473? Otra diferencia. Pregunta examen. Diferencia entre el 468 y 473. Pregunta examen. ¿Cuál es la otra diferencia entre el 468 y el 473? El 473 tiene una pena única. En cambio, el 468 se pena en base al monto de lo defraudado, que es la disposición del 467. ¿Ya? Bueno, aquí cuidado, hay que tener cuidado tratándose de la atribución de poder, atribuyéndose poder, etcétera, etcétera. Acuérdense que lo vimos con la violencia ficta del 439. Del que alegare, ¿se acuerdan? Para el robo, el que alegare orden falsa a autoridad, o la diera por sí mismo, fingiéndose ministro, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Que una hipótesis de violencia ficta del robo, que se aplica claramente esa norma especial. También, ¿no es cierto?, el robo con fuerza ficta, el que para ingresar al lugar del robo, ¿se acuerdan?, se fingiere ministro, agente, autoridad, etcétera. Cuidado con eso. No confundirnos y haga la reducción con esas. Después otras figuras especiales que son los denominados fraudes en la entrega. Básicamente castigan al que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que debiera entregarle en virtud de un título traslaticio dominio obligado. Fui a comprar madera de guaye y me vendieron madera de pino. Esta no es madera de guay, esta es madera de pino. Y me la cobraron como si fuera madera de guay. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Ese fraude en la entrega. Aquí, bueno, no, esto está en la lámina. Así que en el caso de la entrega, por ejemplo, de un auto, estoy comprando un auto y me dicen que está bueno y toda la cuestión, y yo lo compro. También, cantidad, calidad de la cosa. Me dijeron que era un auto. Que está en buenas condiciones. Ahora, el problema es lo que les decía yo al principio. El tema de ser ingenuo. ¿Hasta dónde? No, claro. ¿Hasta dónde el derecho penal protege? La condición resolutoria de la situación. Claro, ¿hasta dónde el derecho protege justamente a la ingenuidad o la falta de cuidado? O sea, no sé, un mínimo de cuidado dice que antes de un trabajo no, tengo que revisarlo al menos, o gastar un poquito, digamos, que un técnico, que un mecánico, que un mecánico lo revise. ¿No es cierto? Fraude, estas son las fraudes en la entrega. Estafa con causa ilícita. ¿Eso es lo que nombraba adelante? ¿Ha estado engrosando lo que dijo adelante? Sí. Ah, por eso está pasando rápido. Claro, no es cierto. Esto. Yo me voy a hacer rápido también. Está pasando rápido, estoy ya todo igual. Sí, ¿qué pasa, profe? Fraude de subvenciones, que esto es súper reglamentario en realidad, esto de las normas, digamos, en realidad no. Castiga el 478, castiga a los que maliciosamente obtuvieron del fisco instituciones públicas prestaciones improcedentes, ¿no es cierto? Si yo me finjo beneficiario del bono FOGAPE. Lo que pasó que pidieron que restituyeran los montos. Claro, de un bono, exactamente. Yo por fraude me hago pasar como beneficiario de un FOGAPE. Y obtengo del fisco, ¿no es cierto?, que me entregue el bono FOGAP y yo no era beneficiario. 470 número 1. Fraude del fisco. Los que maliciosamente obtienen el público prestaciones y proceden. Si lo obtuve ilícitamente porque me correspondía en ese momento y nunca me lo dejaron de pagar, ¿no? Ay, seguro. ¿Nadie? No, por ejemplo, a mí me dan un subsidio. Yo creo que sí, porque dice obtener del fisco. Sí, pero me lo empezaron a pagar ilícitamente. Sí, pues yo tengo el deber de avisar. ¿Sí? ¿Sí? Ah, estoy incurriendo. Yo también. ¿Ya? 470 número 8. Prestaciones improcedentes o beneficios de parte del fisco improcedentes. A mí me pasó eso, profe, a la altura de la pandemia, cuando hicieron como algunos despidos o renuncias momentáneas por el tema de la pandemia. Cuando se suspendieron los contratos. Claro, y empezaron a pagar el seguro de cesantía. Y con varios compañeros de trabajo informamos a la empresa que no estaban pagando eso, pero nunca cortaron el pago después de como 6 meses. Y nunca hubo nada. Yo creo que había muy poco. Claro. Bueno, hay otra estafa especial en estos números, en realidad ya lo sé, yo no voy a detener mayormente en esto. ¿Ya? Estafa por medio de falsificación de instrumentos privados, mercantil, privado simple o mercantil, ¿no es cierto? En la cual, ¿no es cierto? La falsificación de un instrumento de alguna forma del 193, ¿no es cierto? Se utiliza un instrumento privado mercantil falso para engañar. ¿Ya? Y en ese caso, pues, es cierto. Tengo este cheque, Felipe, te cambio este cheque, mira, me lo dio un amigo. Me pasa a hablar de está todo falso. Ahí estoy de alguna otra manera estafándolo a través de un instrumento privado mercantil que un cheque que está falsificado. Ahí había un concurso de delito medial de estafa a través del uso de un instrumento privado mercantil falso que se sanciona por el 75 del Código Penal. Fraude seguro 470 número 10. Castiga a los que maliciosamente obtienen para su tercero el pago dado parcialmente indebido de un seguro, sea simulando la existencia de un siniestro, provocándolo intencionalmente, presentándose ante el asegurador como ocurrido por causas y circunstancias distintas a las verdaderas, ocultando la cosa asegurada o aumentando probablemente las pérdidas efectivamente sufridas. Este es el tipo penal de las compañías de seguro, ya lo pusieron ahí. El fraude de... Esto es lo que les decía yo delante. El comerciante este que se presume autor de incendio, yo creo que más bien podría caer en esta figura más que en la presunción de incendio. Y ya voy terminando, otros engaños. Y por último ya otros engaños, y aquí encontramos los fraudes por abuso de confianza. Dentro de los fraudes por abuso de confianza tenemos la administración fraudulenta, regulada en todas esas normas. Todas estas normas tienen regulan de alguna otra manera, castigan la administración fraudulenta, el sujeto que tiene a su cargo, digamos, la administración de bienes de terceros o patrimonio de terceros, ¿cierto? Que defrauda ese patrimonio, digamos, consciente y todo esto, lo defrauda, ¿ya? Y rogar perjuicio. El gerente, ¿no es cierto?, de la sociedad anónima que celebra un contrato en su beneficio y en perjuicio de la empresa, que le causa un perjuicio a la empresa, la que está, en la cual él mismo representa. Los tutores, ¿cierto?, que tienen a su cargo los patrimonios del pupilo. Y el abuso firme en blanco también es una forma de fraude por abuso de confianza. 470 número 3. Fabio, ¿la podrías leer? Dice que a los que cometieran alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o un tercero. Claro. Si le digo, chicos, fírmenme la lista de hoy, por favor. Papel en blanco, todos me firman la lista, después voy a la notaría, redacto un pagaré, lo que dice el honorario, ¿cierto? Y todos ustedes son deudores. Solidariamente responsable. Solidariamente, deudor solidario de 100 millones de pesos en el fondo. Y eso es un abuso a firmar con blanco. Fraude por abuso de confianza. ¿Ya? Abuso de firma en blanco. Cuidado con firmar papeles. Y la apropiación indebida del 470 número 1 del Código Penal. Fabiola, ¿puedes leer el 470 número 1? Este me interesa, este delito me interesa, que lo estudie. A los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido un depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla. Ya. En la apropiación indebida, tiene la siguiente particularidad. En el hurto también es apropiación. ¿Te acuerdas, no? Apropiación de cosas muebles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la apropiación del hurto con la apropiación de la apropiación de vida del cuarto sentido? ¿La voluntad? No. En el hurto soy yo el que sustraigo, me apropio de la especie, cosa moral ajena, que está en poder de la víctima, de la esfera de resguardo de la víctima, y la saco de la esfera de resguardo de la víctima. ¿Ya? Y a consecuencia de ello, lesiono su propiedad, su patrimonio. ¿Sí? En la apropiación indebida, yo... No, eso es el de estafa. En la apropiación indebida, la cosa yo la recibí lícitamente, legítimamente. Entonces, apropiar de cosas que hubieran recibido en depósito, comisión, yo esta cosa la recibí lícitamente. Lo que sucede es que cuando me la van a pedir de vuelta, yo cierro la mano. ¿Ya? Y eso puede consistir en apropiarse, es decir, quedarme para mí con la cosa, o el otro del corrector distraer. Apropiar o distraer. Para algunos es lo mismo, son sinónimos, las dos palabras. Yo creo que no, son distintas. Una cosa es apropiarse, hacerme mío, lo mismo que perfecto del hurto, ¿cierto? Tomar para mí las facultades del dueño, no reconocer el dominio ajeno, sino que tomar las facultades del dueño para mí. Y la distracción implica darle un uso a la cosa distinta de aquella para la cual yo fui confiado o mandatado, en perjuicio de la víctima, ¿no es cierto? También allí habría apropiación indebida a través de la figura de la distracción, ¿ya? Es decir, como vamos a hacer el paseo a fin de año, ¿se acuerdan del ejemplo? Y hicimos una cucha, ¿no es cierto? Entre todo el año, todas las semanas pusimos plata y al final, ¿cierto? Yo soy el tesorero y recogí los 100 mil pesos que recuperé, ¿ya? ¿Con obligación de qué? De restituirla cuando hagamos el paseo, ¿ya? Yo puedo, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista típico de la profesión de vida con esa plata? Apropiármela, quedarme para con ella, o bien darle un uso distinto. Chicos, no vamos a ir al paseo. ¿Saben lo que dice? Compré unas poleras. ¿Pero cómo? ¿Sí? Una polera. Porque cada uno nos lleva un recuerdo del curso 2022, una polera la cama. ¿Se acuerdan? También allí habría distracción en la medida en que exista perjuicio. Ahora, hay una abundante discusión de este delito, si se trata de un delito por fraude por abuso de confianza, otro es una mera administración fraudulenta, etcétera, etcétera. En general se estima que es un fraude por abuso de confianza, igual que los anteriores, ¿ya? Consiste en quedarse con las cosas ajenas, violando el deber de entregarla. Debe existir perjuicio. Debe existir perjuicio, ¿ya? Puesto que es un elemento del tipo. Las penas son las mismas del 467, se pena en base al monto de lo apropiado o de lo distraído. ¿Ya? Para algunos dicen, mire, aquí en este delito hay un componente civil importante, porque la cosa debe haberla recibido en virtud de depósito, comisión o administración, o cualquier título que produzca la obligación de entregarlo a la empresa, y eso lo encontramos en el derecho civil. ¿Cuál otro título, por ejemplo, produce la obligación de entregar o devolverla desde el punto de vista civil? ¿Vieron contratos ya? ¿Depositario? No, mutuo no. El mutuo es préstamo de consumo. ¿El depositario, pero ahora está dinero? Ya, pero el mutuo. El mutuo. ¿Tú me prestas la plata para devolverte yo los mismos billetes? No, no, no me interesa volver. ¿Ah? Ya me interesa. No, más allá me interesa. Más allá me interesa. Cuando yo te presto plata, ¿tú me tienes que devolver los mismos billetes? No. Ah, no. No. No, pero yo hablo de la misma cantidad. Sí, pero el mutuo es un préstamo, por esencia es un mutuo, es un préstamo de consumo. No es, no produce la obligación de entregar o devolver la misma cosa. El comodato sí. El comodato sí, que es el préstamo. No hemos visto esa cápsula. No hemos pasado. El comodato sí, porque es el préstamo de uso. Ese sí. El arriendo. El arriendo también, de cosas nuevas. Porque no hay reproducción de bienes, cosas inmuebles, ¿ya? Por lo tanto, este, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, para algunos este delito es un delito especial, porque requiere un sujeto calificado. No cualquier persona puede cometer producción de bienes. ¿Y cuál es el sujeto calificado? Aquel que se encuentra en la obligación de entregar o devolver la cosa en virtud del depósito, comisión de administración o el otro. ¿Tiene un sujeto activo o claro, un sujeto activo especial? Especial, exactamente. Que es el obligado. Yo no puedo cometer apropiación indebida si yo no estoy obligado a entregar o devolver esta cosa. No, no podría existir apropiación indebida. ¿Ya? ¿Cuándo se perfecciona este delito? Cuando el que tiene la obligación de entregar la cosa no lo hace, no la devuelve, o bien le da un uso distinto, no autorizado, en la medida en que exista perjuicio. ¿No es cierto? Porque, disculpa. Porque si en el mismo ejemplo les digo, chicos, les cuento mala noticia, buena y mala. El paseo no lo vamos a hacer. La plata la usé para otra cosa. Oh. Pero compré acciones. Y las acciones rentaron, así que ahora les voy a devolver a cada uno el 50% más de lo que invirtió. Ahí hay perjuicio. Ahí hay distracción, utilicé la plata para otra cosa. Pero el tipo penal exige perjuicio. Y en este caso, yo no he cometido perjuicio. No hay perjuicio. Ahora sí. No, es que no sé si el delito tiene que constituir una negación por parte del que tiene el bien. No. Apropiarse es caer. Puede revertir una forma de la negativa de entregar y una forma de apropiarse. Requerido la arbitrariedad. ¿Requiere algún plazo? Depende con título. Depende del título. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el título? En el fondo, si ustedes me preguntan, hablando como civilistas que ustedes son, la producción de vida, en el fondo es un incumplimiento contractual penado. Especialmente penado. El incumplimiento de la obligación de entregar o devolver la cosa en virtud de ese contrato está castigado penalmente. Profesor, la frase es, mientras no exista perjuicio, no hay elemento delito. No, mientras no haya perjuicio no se consuma el delito. No se consuma. Elementos, perjuicio de contenido económico, objeto material, ojo, no cualquier cosa puede ser objeto de apropiación indebida. Tiene que ser dinero, efectos. Los efectos son, tienen un contenido también evaluable, digamos, son, generalmente son instrumentos representativos de dinero. O cualquier cosa mueble, ¿ya? Un celular, lo que sea, joya, un auto, que arrendé un auto y no lo devolví, no lo llevé, puede ser la cuestión indebida. Ahora, siempre la cosa mueble debe ser apreciada pecuniariamente. Yo cuando era fiscal operativo, me llegaban siempre denuncias de la empresa. El contador se quedó con el libro de contabilidad, apropiación indebida. Perfecto, evaluemos el dinero. ¿Cuánto vale un libro de contabilidad? No, pero ¿cómo si está la contabilidad? Pero tengo que aplicar en las penas del 467. ¿Ya? ¿Cómo apreciamos pecuniariamente un libro de contabilidad? ¿Cuánto vale? ¿El valor físico del libro? ¿O el valor subjetivo? ¿O el valor subjetivo? ¿No? ¿Qué hay eso? ¿Pero cuánto evalúa? ¿Cómo evaluamos un libro de contabilidad? Acciones típicas, ya las vimos, apropiarse y distraer, ¿no es cierto? Apropiarse en casi los mismos términos que el hurto, la distracción, disociación con darle un uso no debido, no autorizado a la cosa, siempre que ellos siga una forma de perjuicio. Y los títulos o contratos que deben servir de base para tipificar este delito son amplios. Ahí están enunciados a título de ejemplo. Dice, depósito de comisión de administración o por otro título, o sea, puede ser cualquier otro. En la medida, distinto de esto, pero en la medida en que produzca la obligación de entregar o devolver la cosa. Eso es lo característico del título de la apropiación individual. Debe, luego entonces, el día de mañana ustedes, fiscales, defensores, jueces, cuando estén ante la presión indebida, ¿qué es lo primero que tienen que preguntar? Señor, ¿y cuál es el título y el virtud del cual tenía que entregarlo? ¿Un contrato de trabajo puede ser o no? ¿Los contratos de trabajo tienen la obligación de restituir los elementos que la empresa entrega o no? Sí. ¿A los trabajadores? O sea, si lo incluyen en el... Los que no son personales, sí. ¿Los que no son personales? Claro. Si la empresa me entrega a mí medidas de seguridad, ¿tengo que la apoyar para la casa cuando termine el contrato? ¿Depende del contrato? Sí. No, pero equipos, por ejemplo. El equipo radio. El equipo radio. Sí. Claro. O sea, va a haber que examinar el título, ¿verdad? El contrato, y ahí vamos a encontrar cuándo tenía que entregarlo, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el plazo, etcétera. Y veremos, ¿cierto? Si existe una obligación de entregar o devolver. Se aplican las penas de auditoría de estafa. Ah, perdón. Ah, sí, sí. Bueno, aquí hay algunas diferencias con la estafa o paralelo. Se aplican las penas dentro de la estafa, igual que el 467. La diferencia está en que en la estafa el medio de comisión es el engaño, en la apropiación indebida, ¿no es cierto?, es la no devolución ilícita de una especie y posterior un acto ilícito. Siempre en la apropiación indebida existe un acto lícito previo, que es en virtud del cual se le entregó la cosa al sujeto activo. La estafa puede recaer sobre cualquier bien apreciable en dinero, la producción indebida únicamente sobre cosas muebles, ¿ya? Ajenas. Y el bien jurídico con tutelado. Entonces algunos dicen aquí, a ver, perdón. Aquí entramos en terreno pantano. ¿Cuál es el bien jurídico afectado por la producción indebida? El bien jurídico afectado, la propiedad. Si tú me entregas, ¿no es cierto?, una cosa para usarla y no entregarla, no, y me quedo con ella, en el fondo estoy afectando mi propiedad, yo me he sustituido al dominio. En general se ha estimado por el profesor Politov que el bien jurídico tutelado está constituido por el derecho subjetivo personal a la restitución emanada justamente del título. El título que tiene la obligación de entrega emana un derecho subjetivo, que es el sujeto dueño de la cosa de obtener su restitución. Y eso es lo que se lesiona con este delito de apropiación indebida. El derecho subjetivo al título. Claro. Exactamente. En cuanto a la apropiación, debe existir, igual que el hurto, ánimo del señor Igual. ¿No es cierto? Respecto a la distracción, aplicar la cosa a usos propios o ajenos distintos de los autorizados. Y no cabe respecto a las cosas fungibles, el dinero. No podría, para algunos no cabría respecto del dinero. Ya, aquí el perjuicio para algunos es una condición objetiva de punibilidad. Yo creo que es, pues, es el resultado de este delito. ¿Ya? Y por último, ya con esto ya terminamos. Algunos delitos de fraude, ni otro, sin fraude ni otro engaño, el hurto de posesión, ¿se acuerdan? Es que 461 número 1, es que se hace pago por una causa del deudor, ¿no es cierto? Que se posee una cosa del deudor, se hace pago con ella. ¿Estos son sin fraude? Claro, destrucción de documentos, destrucción de la cosa embargada, 469 número 6, cuando a mí me embargan, digamos, una cosa para que mi acreedor se haga pago con ella y yo la destruyo fraudulentamente. Celebración de contrato simulado, 431 número 2, justamente para perjudicar a un tercero. Y otras figuras ya residuales que en realidad no las vamos a ver, solamente las voy a enunciar. El de tu usura. Esa no la estudiamos cuando el profe. Leanlo, claro, lean los artículos. Leanlo. Sí, para que sepan, tengan una idea de lo que son estos artículos. La usura, suministrar valores a un interés superior al legal. Esa es la usura, superior al legal. El prestamista que cobra intereses más allá de lo legal Entonces, esto es comer el delito de usura. Y tiene una pena, mira, si un extranjero es expulsado del país, tiene la pena de expulsión del país. Si un colombiano del Bota Gota, 472, es como, tiene una pena como media. Condenado por usura un extranjero, se ha expulsado del país, condenado como residencia de delito usura un renacionalizado, se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país. Los extranjeros usureros se le. Dice, en ambos casos la expulsión será después de cumplir la pena. Claro. O sea, tiene que. Exacto. Después, 463 y 466 tenemos los fraudes concursales, que son fraudes relativos a las quiebras. En los procedimientos por quiebra se pueden cometer fraudes también. A propósito de la CBB, ¿no es cierto? De la quiebra de Claro Vicuña. No digo que ahí sea un delito, pero a propósito de eso, en general los procedimientos de quiebra concursal pueden existir fraude, ¿no es cierto? Si yo pido mi quiebra, ¿no es cierto? Y antes oculté bienes, digamos, para no responder a los acreedores, si los destruyo, si los enajeno ilícitamente, o el liquidador que se queda con bienes de la quiebra, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una frondosa legislación. Estos fraudes antes estaban en la ley de quiebra. Todos estos fraudes concursales antes estaban en la ley de quiebras, la 18.175. Y después de la modificación que hubo todo el sistema de quiebras en nuestro país hace algunos años, ¿verdad? Se volvieron a traer, se habían sacado el Código Penal, todos estos artículos estaban vacíos. Se sacaron del Código Penal, se llegaron a la ley de quiebras, se modificó la ley hace algunos años atrás, como 10 años atrás, se modificó y se volvieron a traer todos esos delitos. ¿Y por qué, profe? Por sistemático, si quiere estar, pues si aquí el Código Penal, pues ¿por qué estar en ley especial? ¿La quiere estar? En el Código Penal, claro. Y algunos fraudes contenidos en leyes especiales, el delito de giro doloso de cheque, que está en la ley especial, que es la ley de cheques, que ya en realidad no vale la pena tanto enseñarlo, porque ¿cuánto fue la última vez que dio un cheque? ¿Qué es un cheque? ¿No? ¿Ah? Hace como un año, el cheque. 4 meses. O sea, claramente el cheque ya perdió. O sea, el cheque, cuando yo estudié el cheque, ya había perdido el carácter de medio pago. El cheque era un instrumento de crédito. Claro, como garantía. Por eso, instrumento de crédito. Era un medio de crédito, exactamente. Como medio de pago, los cheques. Hace rato que habían dejado de ser. Si no quieres, más bien era una garantía. Se había desnaturalizado. Y ahora con las tarjetas y todo, claramente el tema de los cheques pierde menos vigencia. Bien, eso es cuanto quería contarles hoy en relación a los delitos contra la propiedad. Con eso terminamos el capítulo delitos contra la propiedad. Y hasta aquí la materia para el control voluntario. A todos los delitos contra la propiedad. Robo, hurto, robo. Y todo lo que vimos a propósito de daño, incendio, eso, y la defraudación. ¿No va a ser igual que la prueba anterior, la prueba de desarrollo? Siempre es una sorpresa. Es una sorpresa que me la reservo. Bueno, no. Estudien. Sí, los estudiamos, pero una sorpresa. La última vez no nos ha sorprendido porque han sido iguales. Sí. Entonces ahora debe de sorprendernos. Eso. ¿Preguntas todas? No. Ya, como les contaba, la próxima semana no hay clase presencial, voy a estar fuera de la ciudad, pero les voy a entregar material y les voy a grabar una cápsula explicativa de esa materia y nos volvemos a encontrar el 10, el jueves 10. Y dejamos el 17, ¿no es cierto? El 17 es la. Bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profesor. ¿No? Bueno, que tengan un buen fin de semana largo, la próxima de estudiar penal. Sí, profe. La próxima de estudiar penal. ¿Usted hace procesal penal, profe? Sí, aquí mismo, en esta misma sala. ¿No irá a tocar con usted el próximo año o no? No. No, de hecho ya me fijaron que voy a volver a penal general. ¿Sí? Voy a hacer penal general. Ay, lo que está grabando. General, solo general. Y de uno procesal penal. por eso. Esto no hace